Mi nombre es Cecilia Sallavedra, soy profesora del ITU desde muchos años, desde el 99. Mi título es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y tengo una formación en posgrado, soy magíster en psicoinformática y doctor en educación. Y lo más importante que he hecho son las prácticas de enseñanza. En el ITU estoy como responsable de apoyo pedagógico junto con Valeria Alfonso en la carrera de TIA y estoy en el espacio curricular de desarrollo del pensamiento y bueno, y además soy docente de la universidad, de la Facultad de Educación y...